lo que ha hecho el gobierno es, mediante decreto, modificar y ampliar los límites. Por ejemplo, lo que hace es directamente establecer, por ejemplo, compensaciones. O sea, Benetton, las 900.000 hectáreas que tiene, podría venderlas, vender 100.000 y comprar 100.000 en otro lado. Eso la ley no lo dice en ningún lado, por ejemplo. La ley sí dice que no toca derechos adquiridos, pero no dice que uno puede llegar a hacer eso. O establece que los cuerpos de agua de envergadura y permanente, esa limitación va a surgir solamente mandando nota a la provincia. Si la provincia no contesta, se considera aprobado. O sea, hoy Lewis podría comprar de nuevo el agua escondido, ¿no? Ajá. U otro lago, otro extranjero podría comprar otro lago, o el mismo Lewis podría comprar otro lago.